Ay, no soy tan débil como tú pensaste. No soy tan frágil como tú creíste. Hoy nuevamente andas equivocado con el que supuestamente heriste. Tú piensas que con engañarme a mí ganaste el Grammy o hasta algo mejor. Muy cierto que eres la protagonista de una historia que su rating ya se le perdió. Pensaste que era el final, viste el entrenamiento del inicio de mi historia. Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. Si habré tenido una vez y mandé por un tubo a la que por ella daba la vida. No tiembla el pulso esta vez, yo te digo lo mismo, que estás cancelada de mi vida. Me han hecho fuerte los tropiezos, me han enseñado las heridas, y aprendí que unas dejan flores bellas y otras con espinas. Pensaste que era el final, viste el entrenamiento del inicio de mi historia. Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. ¡Opa! Sí, porque quien riendo la hace, llorando. De infinidades que te ha dado Dios. No solo de pan vive el hombre, y la belleza no es perfecta si no se tiene un buen corazón. Pensaste que era el final, viste el entrenamiento del inicio de mi historia. Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. Si habré te di una vez y mandé pa'l carajo a la que por ella lava la vida. No tiembla el pulso esta vez, y hoy te repito que estoy cancelada de mi vida. Yes. Me han hecho fuerte los tropiezos, me han enseñado las heridas, y aprendí que unas dejan flores bellas y otras con espinas. Pensaste que era el final, y fuiste el entrenamiento del inicio de mi historia. Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí pasó de moda. ¡Hace